Hola queridos amigos, buenas noches y buenas tardes a Betty. Hoy es 20 de diciembre y como siempre nos toca hacer un maravilloso viaje por el mundo. El viaje de hoy va a ser un viaje lleno de color, lleno de atractivo, lleno de vistas increíbles por el continente africano y acabaremos en Egipto y Israel. Será un viaje lleno, como os he dicho, de mucho color y muchos paisajes maravillosos. Y también habrá mucha santidad. Como siempre, lo primero de todo, vamos a ir a buscar a Betty a su casa, a Colombia, y aprovecharemos para tomarnos un excelente cafetito de los que hace Betty. Y antes de esto, os quiero comentar que en este viaje la gran novedad es que la gran dragona hembra será uno más de nosotros, se ha unido a nuestro grupo y quiere recorrer el mundo como lo recorremos junto con nosotros. Yo creo particularmente que esta es una gran noticia y estoy muy emocionado por ello. Es una gran noticia porque esta unión de la gran dragona hembra al grupo va a hacer que las invocaciones y deseos que hagamos en los viajes sean de una vital importancia. La gran dragona viene hasta Alma Viva, a Barcelona, a recogernos a todos los que somos de la zona de Barcelona y todos juntos vamos a salir desde Alma Viva adoptando la forma elegida para volar. En cabeza va a ir el albatros, con el hada de África, subida en el albatros. A su lado la gran dragona que lleva subida en ella al hada Marta. Y a su lado el dragón violeta que lleva encima al hada Nuria. Detrás viene Neytiri, subida en Ikram. Y al lado suyo va el león alado y el ibis. Justo detrás de ellos van los dos pegasos. Alex irá montado encima de uno de los dos pegasos y detrás viene la cigüeña y el pato, que encima lleva al colibrí, siguen la guacamaya y el guacamayo rojo y cierran el grupo la abubilla y la nube Clinton. Un grupo variado. Vamos a volar ahora todos desde aquí hacia Madrid. Pasamos por encima de Alcalá de Henares, donde se incorpora Raquel, que viene como libélula. Y pasamos por encima de Rivas, donde se nos incorpora Rosa, que viene como halcón. Ya todos juntos vamos a irnos hasta Baza, en Granada, para recoger a nuestra querida Patri. Patri será una preciosa águila y también se incorpora con nosotros y emprendemos vuelo hacia Colombia. Como todos los viajes, el océano está en plena noche, es oscuridad absoluta, pero viene Marta, nuestra hada, que nos va a dar luz, y viene también la gran dragona, que está también llena de luz, y entre las dos van a iluminar nuestro camino. Como veréis, parece de día, con la luz que nos dan tanto Marta como la gran dragona. Vamos en un vuelo rápido y llegamos a América, y enfilamos ahora ya hacia casa de Betty. Ya hemos llegado. Bajamos al suelo. Hola Betty, amiga, ¿qué tal? ¡Qué alegría! Me encanta verte de nuevo. Nos damos besos y abrazos con Betty. La saludamos y entramos todos en su casa a tomar el rico café colombiano con las obleas de arequipe que nos tiene preparados Betty. ¡Cómo te quiero, Colombia! Saludos desde Colombia a todo el mundo, con esta canción que nace en el corazón. Perdonen si con mi canto les interrumpo, les pido tres minutitos de su atención. Les quiero contar del valle y de la montaña, de cómo se ve la siembra color marrón, de cómo huele mi tierra cuando la baña. Goticas de agüita fresca que manda Dios. Mi tierra santa me dijo que les hiciera la invitación. A la parranda, ay, para que cantemos juntos con mi acordeón. Por el carnaval que hay en Barranquilla, por el Monserrate de Bogotá, por esas bonitas ferias de Cali, festival vallenato en Valledupar, por las bellas playas de Cartagena, café de Colombia ven a tomar, por la feria de las flores, ya Ya nos hemos tomado el cafetito en casa de Betty y ahora todos nos volvemos a poner en marcha. Betty se incorpora como un águila real y todo el grupo entero ya volamos por encima de la gran selva amazónica en dirección a Río de Janeiro. Aquí, como siempre, ya sabéis que me encanta bajar justo nuestro vuelo al nivel del río Amazonas para poder ver los paisajes, la maravilla, el verdor que hay aquí, que es algo inigualable. Enfilamos hacia Río de Janeiro, pasamos por al lado del Cristo del Corcovado y bajamos a la playa. Tomamos tierra aquí en la playa, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a ir todos por medio del Océano Atlántico y para ello vamos a tomar la forma que hemos decidido cada uno, que seremos en el mar. En cabeza de todos irá la orca piloto, que llevará encima al hada del océano. Este hada nos va a ir protegiendo todo el viaje. Detrás van a ir el león marino, que lleva encima al caballito de mar del hipocampo. Siguen los delfines y las sirenas. El pingüino emperador y el pingüino también van detrás. El pez sapo peludo, el pez ángel dorado, el pez luna. Y cierra nuestro grupo la tortuga marina. Y por encima van a ir la gran dragona, que lleva encima a la hada Marta, Neytiri con Ikran, y el dragón violeta, que lleva a Alex subido encima. Y a su lado va a ir el ibis. Enfilamos todos por el océano, atravesamos, como el viaje de venida, tanto la gran dragona como el hada Marta nos van a ir iluminando el camino. Atravesamos el océano, que está frío, pero muy frío, hoy sí que lo noto realmente muy fría el agua, y vamos a llegar hasta las costas de Namibia. Salimos todos, aquí es de noche, y vamos a esperar que se haga de día, que nos dé el solecito. Hemos salido del mar en el desierto Namib. El desierto Namib está justo hasta la costa del Océano Atlántico y está considerado el desierto más antiguo del mundo. Se calcula que hace 65 millones de años ya existía ese desierto. Si miráis hacia el desierto, veréis que tiene unas dunas rojizas maravillosas, preciosas de ver, que hacen un terreno además bastante accidentado para caminar, y es la característica fundamental de este desierto. Hay crónicas que dicen que los dinosaurios conocieron ese desierto. Nosotros aquí vamos a tomar ya la forma elegida para ir por tierra. Este viaje vamos a cambiar mucho de forma, porque vamos a ir por tierra, por aire. Luego volveremos a ir por agua o el río Nilo. Ahora vamos a ir por tierra y entonces el elefante va a ir en cabeza, el hada de África irá subida en él y le van a seguir las dos panteras negras, la leona, el lince ibérico y el guepardo. Detrás va a ir la yegua blanca, en la que va subido Alex, el centauro, el camello, la cebra y el caballo. En el caballo va subido el licántropo. Detrás va el avestruz, el gato, la gata y el panda rojo. Y por encima del grupo va la gran dragona con el hada Marta, el dragón violeta, Neytiri con Ikran y el león alado. Muy bien, todo el grupo ya completo, vamos a caminar hacia el sur, bordeando la orilla de la playa. No nos vamos a alejar del océano. Vamos a ir por la orilla y caminando por esta arena que está amaneciendo, con lo cual vamos a recibir el sol con mucho gusto, porque hace frío. Y vamos a atravesar el desierto. Vemos aquí las dunas que quedan a nuestra izquierda, a nuestra derecha está el Océano Atlántico, y vamos bajando. Aquí en verano la temperatura en este desierto llega hasta los 55 grados. Esta arena que estamos caminando ahora se convierte en una arena casi intransitable del calor, del ardor que tiene para caminar por ella. Aunque fuéramos calzados, no podríamos resistir el calor de esta arena. Vamos desierto abajo, por la orilla de la costa, como os he dicho, y estamos llegando ya a la frontera con Sudáfrica. Sudáfrica es un país maravilloso, lleno de muchísimos contrastes. Por ejemplo, ahora hemos entrado en la zona del Parque Nacional de Richtersveld. Aquí es este parque, este es famosísimo, por las plantas grasas de colores y de formas increíbles. Es un parque único en esta flora que tiene, que no se reproduce en ninguna otra parte del mundo. Vamos a ir despacio para poder ver estas plantas que nos van surgiendo a nuestro caminar, a nuestro paso. Quiero que las veáis con detalle, que disfrutéis de ellas. Seguimos hacia el sur, vamos a ir hasta la Ciudad del Cabo. Vamos caminando y llegamos ya, ahí vemos delante a Ciudad del Cabo, y lo que vamos a hacer aquí es, no vamos a entrar caminando por Ciudad del Cabo, sino que vamos a sobrevolarla. Allá al fondo, si veis, en las montañas, hay una que parece cortada a cuchillos, una esplana, es lo que se llama Table Mountain, que es la montaña mesa, como una mesa, y vamos a volar todos hacia allí, hacia esta montaña tan conocida y tan famosa de Ciudad del Cabo. Para ello nos convertimos otra vez en los animales alados que hemos elegido y todos juntos pasamos por encima de Ciudad del Cabo y llegamos aquí a la cima de esta montaña. Vamos a pararnos en esta montaña un momento. Vamos, os voy a dejar unos minutos porque quiero que veáis en el punto, los puntos donde se unen el Océano Atlántico y el Océano Índico. Es un paisaje único. Solamente lo podemos ver desde aquí. Quiero que, mirando estos dos mares maravillosos, penséis en la maravilla del universo y demos gracias durante estos minutos, que voy a poner una música para que disfrutemos del paisaje. Sweet grief, I know you will be the death of me. Feel like the morning after ecstasy. I am drowning in an endless sea. Hello, old friend. Here's a misery that knows no end. So I'm doing everything I can to make sure I never love again. Ahora vamos a ir desde aquí también volando al punto más alejado de nuestro viaje, que va a ser en medio del Océano Índico, la isla de Mauricio. La isla de Mauricio, lo habéis visto durante unos cuantos días, los vídeos que os he compartido, habéis visto la belleza que tiene por todos sus lados. Tiene belleza en la montaña, belleza en sus ciudades, belleza en sus campos y belleza increíble en sus playas. Vamos a sobrevolar hasta la isla de Mauricio, para que veáis esta belleza. Vamos a bajar bien bajo, vamos a ponernos a ras de mar y a ras de tierra, para que podáis disfrutar bien de esta belleza. Y también vamos a ver aquí ese fenómeno que se llama la cascada dentro del mar, que no es ninguna cascada de agua, es simplemente un fenómeno que ocurre por la diferencia del terreno, el limo con el terreno arenoso del mar, la poca profundidad que hay al lado de la isla y la mucha profundidad que hay de inmediato. Genera este fenómeno que parece como una cascada dentro del mar, que también es único en el mundo y que quería que lo vieseis para que lo disfrutarais. damos la vuelta a la isla, la redondeamos en el aire y enfilamos otra vez nuestro vuelo hacia África. Vamos a pasar por Madagascar primero, otro paraíso en medio del mar Índico, del Océano Índico. Y aquí en Madagascar vamos a ver, quiero ir a ver dos cosas puntuales, porque Madagascar tendría muchísimo para ver, pero quiero ver dos cosas que son, una que se llama Singi de Bemahara, que es un bosque de piedras, aquí lo veis, mirad, vamos a sobrevolarlo muy bajito para que veáis, todo es como un bosque, pero son todo piedras, todo son rocas. Aquí viven, aquí hay colonias de lemures, el primate típico de Madagascar, y es una maravilla. Y también quiero que vayamos al paisaje típico de Madagascar, que es esa avenida de baobabs. Vamos a volar entre medio de los baobabs para que lo veamos bien todo. Es una avenida única que parece que es natural, pero parece que está hecha por el hombre, y que, como veis, está todo, son baobabs que van rodeando toda la avenida y que lo hace maravilloso. Muy bien. Y ahora, desde aquí, vamos a irnos directos al continente africano. Habría muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver. Yo he elegido varios puntos que vamos a ver en este viaje. Casi de estos puntos, más de la mitad son maravillas de la Tierra, del mundo. Sabéis que en el mundo hay 7 maravillas conocidas y se han añadido alguna más. En este caso, vamos a ver varias de esas 7 maravillas. Y lo primero que hacemos, nos vamos a ir derechos a Botswana, al delta del río Okavango, que es una de las 7 grandes maravillas de África. Ya hemos llegado aquí al delta del Okavango. El Okavango es un río de 1.600 kilómetros de longitud que llega aquí, a donde estamos, justo en el delta, que es una falla tectónica en el Kalahari. Estamos en el Kalahari y hay una falla tectónica. El río llega aquí, el río no desemboca en ningún mar, sino que acaba aquí, en este delta, gracias a la falla que hay en el terreno. Este humedal, que veréis que es de grandísimas dimensiones, que es maravilloso, se llama Delta del Okavango, y tiene alrededor una fauna riquísima. Aquí se pueden hacer fantásticos safaris fotográficos, y también es el único sitio del mundo donde existe una especie de leones nadadores. Recuerda a nuestro querido Ramón, que es el león alado, el león marino y el león terrestre. Pues bueno, aquí en el delta existe esta única especie de leones nadadores, y estos animales en las crecidas necesitan nadar para cazar sus presas. Y entonces por esto tienen esta facultad que no tienen otros leones del mundo. Los 5 grandes animales del delta son los leones, los elefantes, los leopardos, los rinocerontes y el búfalo negro. Ahora desde el delta vamos a seguir volando hacia Zambia y Zimbabue. ¿Por qué a Zambia y Zimbabue? Porque allí es donde están las cataratas Victoria. Llegamos volando aquí. Mirad qué cataratas, mirad qué maravilla. Esta es otra de las grandes maravillas de África. Este continente es inacabable y bellísimo. Estas cataratas las produce el curso del río Zambeze. Están en la frontera entre Zimbabue y Zambia. Son unas cataratas que tienen 1,700 metros de largo y una altura de 108 metros. Absolutamente espectacular, como podéis ver. Vamos a sobrevolar estas preciosas vistas y vamos a ver el arco iris, que está permanente en esta zona. El arco iris siempre está, porque la caída del agua produce tantísima espuma de agua, tanto vapor de agua, y como aquí hay un sol casi permanente, siempre hay un arco iris acompañando a las cataratas Victoria. Ahora vamos a seguir nuestro vuelo hacia un país pequeñito y estrecho, digamos que es un país alargado y estrecho, que es Malawi. No tiene nada maravilloso que ver este país, salvo el lago del mismo nombre, el lago Malawi. Es un lago de una enorme belleza, otro de los grandes lagos africanos. Hay muchísimas especies diferentes de peces y ya lo veréis, ya estamos aquí y veis la belleza que tiene a sus alrededores este lago. Vamos a gozar del paisaje y de la paz de este lugar. Como podemos observar, este viaje es de maravilla en maravilla. África es una continua maravilla en todo su territorio. Lástima que esté tan dejado del mundo occidental y haya guerras que están masacrándose unos con otros y un país tan rico y tan maravilloso tenga tanta pobreza. Bueno, ahora nos vamos a ir desde aquí, desde Malawi, vamos a irnos hasta el cráter más grande que existe en la Tierra. Es el cráter de Ngorongoro, en Tanzania. Otro auténtico paraíso. Es una grandísima extensión de terreno poblada por muchísimas especies de fauna y de flora. Vamos volando hasta el cráter y aquí vamos a tomar tierra. Y nos vamos a convertir en la forma que hemos elegido para la Tierra. Este cráter, como veis, que es inacabable, parece la sabana, no vemos en ningún lado que sea un cráter. La realidad es que está cerrado por paredes de unos 600 metros de altura en todo su alrededor y se formó hace 2 o 3 millones de años. Por supuesto está inactivo este cráter, pero en su momento tuvo actividad. En el interior del cráter vemos que hay lagos dulces y también hay lagos salados. Y en el cráter se reproduce todo el ciclo de la vida. Quiero que lo disfrutemos plenamente, para lo cual vamos a caminar por el cráter un poco, por el campo, porque esto que vemos para nosotros es un campo normal, es una llanura. Y vamos a ver las diferentes especies de animales que lo pueblan. Aquí vemos leones, vemos jirafas, elefantes, búfalos, ñus, antílopes, rinocerontes. Hay todo tipo de animal vivo, es maravilloso. Se cree, por los estudios que han hecho, que muy cerca de aquí está el origen de los homínidos. Pero todo eso ya sabéis que cambia, cada nuevo descubrimiento que se hace, cambia la opinión de dónde está el hombre más antiguo o el homínido más antiguo que han descubierto. Muy bien, disfrutar del parque, de su maravillosa naturaleza. Y os doy nada, 2 minutitos para volver a emprender vuelo. Ahora, desde el cráter, nos vamos a ir volando a otro punto muy importante de Tanzania, el Kilimanjaro. El Kilimanjaro es un monte, es una cadena montañosa, pero bueno, es el pico más alto de África. De sus picos, el más alto mide 5.895 metros de altitud. Vamos a subir arriba, con lo cual Ya os anticipo, como ha pasado en los viajes que hemos hecho por los Andes, que el oxígeno vamos a notar que nos falta. Así que no hagáis grandes esfuerzos, dosificad muy bien la respiración y disfrutad de este paisaje. Vamos subiendo, volando, vamos cogiendo metros hacia arriba y llegamos aquí al Kilimanjaro. No vamos a ir a la cima del todo, vamos a quedarnos más abajo, aquí, muy bien, porque quiero que veáis estos glaciares que hay en la cima del Kilimanjaro. Quiero que nos acerquemos, que vayáis andando hasta los bordes del hielo y toquéis el hielo. Como veréis aquí, el hielo se puede tocar sin ningún problema. Este glaciar no es un glaciar que desemboque en agua, sino que está encima de la montaña y podemos tocar el hielo. Aquí ya hace frío, ¿eh? Aquí se nota que hace frío aquí arriba. Hay hielos permanentes. Lamentablemente, el tema del calentamiento global hace que se derritan cada vez más pronto. Aquí, tocando las paredes del hielo, podemos cerrar los ojos y sentirnos transportar. Está frío. ¡Qué maravilla! Y nos vamos a subir un poquito más, vamos a volar un poquito más arriba, hasta la cima del todo, y mirar el paisaje que se observa desde aquí. Estamos por encima de las nubes. Es una maravilla. Quiero que aspiréis todos este aire maravilloso, porque luego haremos las meditaciones, y en las meditaciones que este aire nos pueda ayudar a transportar toda esta belleza y felicidad que hay aquí arriba. Ahora vamos a ir a un punto, bueno, para mí particularmente muy, muy, muy emocionante, muy querido. Es la Reserva Masai Mara. Yo desde siempre, desde hace muchos, muchos años, he tenido predilección por el pueblo Masai. Tienen algo, yo creo que tienen algo mágico, tienen algo diferente. Es un pueblo diferente en el mundo al que siempre he admirado. Vamos a bajar nuestro vuelo hacia Kenia, vamos bajando, porque quiero que tomemos tierra y nos adoptemos la forma que tenemos para ir por tierra. Muy bien, ¿por qué se llama esta reserva Masai Mara? Pues porque es la ubicación del pueblo Masai y está atravesado por el río Mara. Muy bien, vamos a ir caminando a visitar un poblado Masai para ver a sus habitantes. Son gente muy muy muy cercana, que y hospitalarios. No veréis que no vamos a tener ningún problema. Lo único que están todos un poquito asombrados viendo a la gran dragona, están un poquito asustados. Nada, vamos a decirles que estén tranquilos, que no pasa nada, que es una más de nosotros, y vamos a estar un ratito con ellos hablando, viéndoles sus costumbres, viendo un baile de los suyos, viendo cómo disfrutan y cómo viven esta gente, que ya os digo, para mí es tan maravillosa. También, junto con alguno de ellos que nos van a llevar, vamos a hacer un recorrido por la sabana para ver de cerca a los diferentes animales. Muy bien. Ahora, sin dejar de ir por tierra, vamos a ir en el mismo Kenia hasta el lago Nakuru. Este lago es conocido porque es si no la más grande, una de las mayores concentraciones de flamencos en la tierra. Mirad, el lago está lleno, absolutamente todo de flamencos, con ese color rosáceo que tienen y que bueno, fijaros que cambia el color del paisaje solo mirando a estos flamencos que viven aquí. También aquí en este camino vamos a encontrar todo tipo de animales salvajes que viven alrededor de este gran lago. Aquí en África, alrededor de los lagos, vive una fauna riquísima y pobladísima de animales de todos los tipos. Ahora ya cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo de viaje. Vamos subiendo por África, hemos entrado por la zona de Madagascar y vamos subiendo hacia arriba. Y antes de llegar a Egipto, vamos a hacer alguna parada. No quiero subir más arriba, más al norte, sin ir primero a Ruanda. En la frontera de Ruanda y el Congo están las montañas Virunga. Las montañas Virunga es el último paraíso de los gorilas de espalda plateada. Estos animales están sufriendo muchísimo porque allí hace muchos años hay una terrible guerra y van asesinando a los gorilas masivamente. Quedan pocos, son colonias muy, muy concentradas, están en estas montañas y yo quiero que vayamos volando hasta allí y estemos con ellos un rato y les podamos transmitir que somos sus amigos, que estamos pendientes de ellos y de su subsistencia, y que vamos a pedir al universo que les proteja. Muy bien, estamos con los gorilas, les damos la mano, les abrazamos, y les transmitimos nuestro cariño, y ahora nos despedimos de ellos, y desde aquí vamos a irnos hasta un punto también increíblemente conocido y maravilloso, el lago Victoria, en Uganda. Allí iremos volando, llegamos al lago y no vamos a tomar tierra, vamos a sobrevolarlo. Veréis que es tremendamente grande, vamos a sobrevolarlo como siempre me gusta a mí, a ras de agua, y vamos a seguir viendo la belleza inmensa de este continente. Aunque no hay ninguna seguridad de dónde nace el río Nilo, sí que se sabe que nace cerca de aquí. No se tiene seguridad absoluta, pero aquí, porque hay muchos conglomerados de ríos en esta zona, sí que aquí hay un río que es el Nilo Victoria, que se cree que es afluente del Nilo principal. También posteriormente está el Nilo Blanco, que también es otro gran afluente del Nilo principal, y pues ya el Nilo como sí mismo empieza a ser grande y a ser un río importante en Sudán y luego ya en Egipto hasta que va a desembocar al mar Mediterráneo. Fijaros una cosa, es el único río que va de sur a norte arrastrando agua, y se cree que el río más largo del mundo junto con el Amazonas. Como no se tiene claro los orígenes de ambos, pues más o menos están ahí compitiendo por ser el río más largo del mundo. Algo que no os he dicho también es que se cree que el verdadero caudal del Nilo lo proporciona el lago Tana, que está en Etiopía. Bueno, ya os digo que hay mucha ambigüedad en cuanto al nacimiento y formación del Nilo. Desde el lago Victoria nos vamos a ir volando, no tomamos tierra, seguimos volando, nos vamos hasta Etiopía. Y en Etiopía habría muchísimas cosas que ver. Aquí en Etiopía hay una población que es de religión cristiana, que tiene unos monumentos únicos, pero bueno, no vamos a ir. En Etiopía hay muchos paisajes y muchas cosas que están realmente dignos de verse, pero he elegido dos, que son el volcán Ertaale. Este volcán está activo, ya veréis, es increíble. Llegamos aquí al borde del cráter del volcán, mirad cómo está el agua en ebullición, la lava, en ebullición, veis esos colores rojos, negros, grisáceos que se alternan. De vez en cuando veis que sale alguna burbuja de fuego hacia arriba. Bueno, mira, la gran dragona se ha metido dentro de la lava, se ha sumergido, y mira, ahí sale de nuevo, sale renovada, madre mía, y echando fuego por los ojos. Ha visto el fuego y se ha metido como loca. Bueno, se sacude bien la lava y fijaros que está como nueva. Sus colores son mucho más vivos. Muy bien, disfrutar de este volcán, que yo creo que no, en la Tierra no hay muchos volcanes como este activos que podamos ver la lava hirviendo. Y ahora nos vamos a ir a otra maravilla, pero cuidado que esta maravilla es un poco peligrosa. Es otro cráter, pero es un cráter que está subterráneo. Bueno, subterráneo, está hundido sobre el nivel del mar. No es subterráneo, está a aire libre, a cielo libre, pero está por debajo del nivel del mar. Y es un poquito inhóspito. Se llama Dayol. Está en Etiopía. Tiene una elevadísima temperatura, más de 60 grados. Y está supurando azufre sin parar. Vamos a sobrevolarlo para verlo. Veréis aquí, el colorido es amarillo, verdoso, un poco azulado. Y también veis que hay como olas de azufre. Hay zonas en las que se piensa que el agua que hay aquí en esta zona es ácido sulfúrico. Por lo tanto, es un sitio bastante con vapores irrespirables. Y yo prefiero, si no os importa, que lo sobrevolemos, lo vemos y nos vamos ya, por fin, hacia Egipto. Por fin hemos llegado a Egipto. Muy bien, lo hacemos volando. Hemos entrado por volando y vamos a bajar por el Alto Nilo, sobrevolando el Alto Nilo, y vamos a llegar al lago Nasser. Este es un gran lago que está en lo que se llama Alto Nilo. Aquí hay muchos cocodrilos, es una zona de cocodrilos, y es el denominado territorio nubio en Egipto. En Egipto, antes de los faraones, el pueblo nubio era muy importante, es un pueblo de color negro, mulato oscuro, y digamos que son nativos de aquí, de la zona, por encima de todo. Incluso ha habido entre los faraones y sus consortes ha habido nubios. Actualmente el poblado nubio está bastante en precario. No se está cuidando de ellos. También ellos no son muy proclives a vivir en comunidad con el egipcio más blanco, y se han mantenido en poblados y en guetos en esta zona de aquí de Egipto. Muy bien, aquí en el lago Nasser hay el primer monumento que nos va a volver locos. Vamos a pararnos justo, vamos a parar nuestro vuelo justo en la orilla del lago Nasser, en Abu Simbel. Aquí tenemos dos grandes templos. Estos templos no eran originarios de donde están ahora. Estos templos estaban más abajo en el río, y con las crecidas del Nilo, pues al final iban a quedar sumergidos y además destruidos por la corrosión del agua. Y entonces, hace muchos años, decidieron salvar varios templos de los que el río Nilo pues cubría con sus crecidas. Unos de ellos fueron estos, los de Abu Simbel. Abu Simbel son dos monumentos, dos templos monumentales, dedicados al faraón Ramsés II. Ramsés II quiso hacer un templo para él, su memoria, y otro templo para su primera mujer, Nefertari. Hay algunos libros, algunos textos que dicen que Nefertari no fue su primera mujer, pero bueno, se la conoce como la más importante de sus mujeres. Él la adoraba, Nefertari, como sabéis, significa la más bella, y fue elegida por él entre todas las mujeres de Egipto por su belleza. Hay también alguna historia o leyenda que dice que Nefertari era la hija de un rey nubio del Alto Egipto, pero por lo que se ha encontrado, toda la documentación que se ha encontrado, bueno, y jeroglíficos que se ha leído, Nefertari era de familia noble, era una mujer de familia noble. Ya os digo que fue la mujer más importante de la vida de Ramsés II. Ramsés II estuvo gobernando más de 60 años, es decir, es uno de los faraones que ha estado más años gobernando. También Ramsés, el cine sobre todo, ha querido simbolizar en Ramsés II el hermano teórico de Moisés. Ramsés II era hijo de Seti, del gran faraón Seti, y en las películas, los 10 mandamientos, en el Éxodo, en estas películas aparece Moisés como el niño que adoptó el faraón Seti, hermano de Ramsés II. Pero la historia nos dice que no. La historia data a Moisés muy, muy anterior a Seti y, por supuesto, a su hijo Ramsés II. Bueno, es bonito, de cara al cine, es bonito pues unir al faraón más famoso, más que más se hizo por Egipto, unirlo con Moisés, pero ya os digo yo que los historiadores, sobre todo, aquí ha habido un historiador que ha sido Heródoto, ha sido un griego, que es el que más ha hurgado en la historia de Egipto, que dice que no coincidieron ni con mucho en el tiempo Moisés y Ramsés II. Muy bien, os estoy enseñando a Abu Simbel, estamos viendo, ahora estamos ya en tierra, caminando, y veréis que justo al lado del monumento de Ramsés II está el templo del monumento a su mujer, a Nefertari. Son dos templos del mismo porte, bellísimos ambos, y que merece la pena verlos. Bajo mi punto de vista es de lo más bello que hay en Egipto, aunque ahora veréis que vamos a empezar a ver muchísimos templos y mucha belleza. Bueno, vamos a seguir y ahora nos vamos a ir hacia el río Nilo. Ahora todos vamos a adoptar la forma para ir por el río Nilo. En cabeza va a ir el cocodrilo con el hada del río, y a su lado va a ir el otro cocodrilo que lleva encima a Alex. Detrás vendrán los delfines el pingüino emperador que lleva encima el caballito de mar, a su lado el otro pingüino, por detrás van las sirenas, el león marino, el pez luna, el pez sapo peludo, y cerrando por agua va la tortuga marina y el hipocampo. Por encima van a ir volando la gran dragona que lleva a lomos a la hada Marta, el dragón violeta, el ibis y Neytiri sobre Ikran. Vamos a seguir el cauce del río hasta llegar a la gran presa de Asuán. Esta es una obra megalítica que hicieron en los años 70 más o menos. Aquí subimos al cemento de la presa y nos asomamos y vemos allá abajo nuevamente el río, y vamos a ir volando con nuestro animal de vuelo justo hasta el río, donde nos volveremos a convertir en la forma que tenemos para ir navegando por el río. Muy bien, vamos navegando y vemos que hay muchas islas en el río. Es un río, un gran río, un maravilloso río. Veremos aquí una de las islas, que es a la que vamos a ir ahora, que es la isla de Philae, donde está el templo de Isis. Este es un templo, vamos a tomar tierra y lo vamos a visitar. Es un templo realmente maravilloso, muy bien conservado, con una alineación perfecta, y tiene esa cosa que no tienen otros templos de aquí de Egipto, es que mires hacia donde mires, está el río Nilo por todos los lados. Es una isla pequeña, rodeada por el río, con este gran templo. Vamos otra vez al río y vamos a ir hacia su desembocadura poco a poco, y vamos a pasar por los templos de Komombo, por el templo de Horus en Efe, y vamos a llegar a la orilla oriental aquí del río. Llegamos al majestuoso Luxor. Luxor era la antigua capital de los imperios de los faraones, era Tebas, antiguamente se llamaba Tebas, y fue capital de Egipto muchos años. Y aquí nos recibe con sus dos principales y monumentales templos, el templo de Luxor y el templo de Karnak. Están muy cerca uno del otro, separados por una gran avenida que en su día tenía 700 estatuas de carneros con cuerpo de león. Hoy en día quedan muchas menos estatuas, todavía hay alguna que está en muy buena conservación, y como veréis era todo absolutamente majestuoso. Quiero que disfrutéis durante un minuto de este espectáculo que es Luxor y Karnak, y en un minuto vamos a irnos volando hacia el Valle de los Reyes. Los antiguos egipcios separaban muy bien la zona de la vida de la zona de la muerte. Ellos opinaban que por donde salía el sol, la parte oriental del río, era la denominada zona de la vida. Y por donde se ponía el sol, la zona occidental del río, era la denominada zona de la muerte. Por eso, en medio del desierto, en la zona occidental, la orilla occidental del río Nilo, construyeron el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. Aquí hay alguna cosa curiosa, como es el templo de la faraona Hatshepsut. Fue un faraón que se supo que era mujer cuando murió. Siempre se había creído, los egipcios de aquella época, siempre habían pensado que era un hombre, pero Hatshepsut se vestía, se uniformaba de manera que no pareciera una mujer, pero era una mujer. Bueno, vamos a ir primero a ver el templo de Hatshepsut. Es impresionantemente monumental, adosado a la montaña. Como veis, estamos en medio del desierto. Después de ver el templo de la faraona Hatshepsut, vamos a ver un monumento que no es muy antiguo, lo han encontrado no hace mucho, que son los dos colosos de Necmón. Mennón, es complicado decir este nombre, Mennón. Fijaros qué maravilla y qué deberían de guardar esos dos colosos, que hoy en día todo es desierto, todo está, bueno, todo es arena, pero en su momento, ¿qué deberían de guardar estos dos colosos? También vamos a irnos al Valle de los Reyes. Valle de los Reyes, como estamos llegando, llegamos volando, enseguida veréis que es en medio del desierto, unas cavidades que hay abiertas aquí, ahora actualmente está todo muy turístico, y veréis que todo, a los dos lados, son todo tumbas de faraones. Aquí está la famosa tumba del faraón Tutankamón, que es la última que se encontró, pero aquí hay la tumba de Ramsés I, hay la tumba de varios faraones, no me sé los nombres, pero faraones muy conocidos como Seti, como faraones de todas las épocas que ha habido y todas las dinastías. Está lleno de tumbas, mirad qué maravilla. No vamos a pararnos en ninguna, porque vamos a tener la suerte de ir a la Gran Pirámide, perdón, y allí veremos realmente una tumba de un faraón conforme tiene que ser. Muy bien. Una vez visto el Valle de los Reyes, vamos a irnos todos juntos, atravesando el gran desierto arábigo, vamos a ir hacia el oriente total de Egipto. Nos vamos a ir al Mar Rojo. Veréis que es el desierto y acto seguido hay, bueno, urbanizaciones, está todo urbanizado, pero esto en su momento era desierto y mar. Bueno, hemos llegado volando muy bien, después de atravesar el desierto arábigo en Egipto, hemos llegado a Hurghada. Hurghada es la ciudad turística por excelencia del Mar Rojo. Muy famosa porque aquí se hacen grandes salidas de snorkel, aquí el buceo, bueno, todo está alrededor del buceo, todo es para los turistas. Hay los grandes resorts que están, bueno, son mega hoteles grandísimos a orillas del mar, todos con playa privada, todos con piscinas lujosas, y nosotros nos vamos a ir hasta la orilla del mar. Quiero que disfrutéis del Mar Rojo, yo opino que es uno de los sitios más bonitos, más tranquilos que yo he visto en mi vida. Estos fondos de este mar están llenos de peces de todos los colores, peces además muy tranquilos, no se inquietan por nada porque no es zona de pesca, entonces los peces no se sienten amenazados por nadie. Solamente es una zona turística y los humanos están entre los peces y los peces con los humanos sin inmutarse. Aquí, si alguno quiere, antes de avanzar, vamos a entrar en la playa, vamos a meter los pies en la playa un poco y si queréis meternos hasta las rodillas, para que veáis un fenómeno que ocurre aquí muchísimo. Si miráis a los lados veréis los cangrejos que van andando al lado vuestro, fijaos, van de pie, ¿eh?, y siguiendo vuestros pasos. No se acercan a vosotros, pero van alrededor vuestro. También aquí, si os fijáis mucho, pero bueno, veréis peces se ven muchos, y veréis alguna sepia. Cuando veáis algún remolino en el agua es que es una sepia que estaba en el suelo y se ha levantado. Y también veréis alguna raya, hay muchas rayas aquí. No os acerquéis porque no quiero tener ningún susto, pero pasan nadando al lado vuestro. ¿Las veis? Las mantas rayas. Es una maravilla. Este mar es una locura. Bueno, vamos a ir a lo nuestro. Lo nuestro es que desde aquí vamos a atravesar el mar nadando con nuestra forma para el agua y vamos a cruzar el mar hasta la orilla de enfrente. Esa orilla que se ve ahí enfrente, aquello que se ve, esas montañas, es la zona del Sinaí. Vamos a atravesar el mar, vamos a tomar tierra justo aquí en la zona del Sinaí y ahora vamos a subir volando hasta la parte más alta del monte. Veréis antes de subir que el pico principal de este monte está como negro, como quemado. En este punto el granito se ha convertido en obsidiana y dice la Biblia que aquí Jehová envió fuego para que Moisés creyese lo que le estaba diciendo, que el pico del monte estuvo ardiendo durante muchos días. Pues puede ser. Lo que sí que es cierto es que es negro y es el granito que se ha fundido por el calor y se ha convertido en obsidiana. Este monte es sagrado para tres religiones, para las tres religiones importantes, la judaica, la cristiana y la musulmana. Vamos a subir volando hasta arriba, muy bien, y aquí acabamos de llegar al chakra, a uno de los tres puntos del chakra quinto de la tierra, chakra de la garganta. Ahora aquí todos en tierra, vamos a hacer la primera meditación del viaje. Por favor, Lidia, si eres tan amable, ¿nos puedes guiar en esta meditación? Gracias. Vamos subiendo al monte Sinaí, al nordeste de Egipto, un lugar prodigioso de diversas culturas y de donde, según la Biblia, Moisés recibió los 10 mandamientos. Nos acomodamos y dejamos sitio a la dragona. Siente la energía de este espacio fascinante y absórbela. Hoy, aquí, apaciguarás tu alma, relajarás tu mente. Deja que este momento te inunde de calma. Presta atención al ir y venir de tu respiración. Inspira por tu nariz y expira el aire por tu boca. Observa cómo los músculos de tu cuerpo van aflojando. Siente cómo esta paz te va acariciando y va penetrando en todo tu ser. Visualiza la montaña donde estás. Enfoca ese pensamiento y, aunque no consigas verla, deja que las sensaciones del monte conquisten tus sentidos. Inspira y expira. Inspira y expira. Siente que eres montaña, inmensa, alta, rozando el cielo. Siéntete firme y seguro y segura de ti. Eres naturaleza viva, esencia. Cuando estés listo, lista, pon esa conexión del monte a tu cuerpo y la forma que tu cuerpo y la montaña en tu mente seáis uno, una. Repite conmigo. La energía del monte me protege, me tranquiliza y me da paz. La energía del monte me protege, me tranquiliza y me da paz. La energía del monte me protege, me tranquiliza y me da paz. Inspira y expira. Inspira y expira. Sigue con esa paz que te invade. Suelta pensamientos, sensaciones, preocupaciones, crisis, todas esas cosas que te dan malestar. Apárcalos por unos instantes. Estás aquí. No debes ignorarlos, pero al ser montaña, te ayudará a ser más fuerte y a resolverlos. Nota la experiencia de tu alma. Es una sensación que va más allá de las palabras y pensamientos. Inspira y expira. Inspira y expira. conciencia de dónde estás. Vuelve a ti. Iniciamos nuestro vuelo hacia el Monte de los Olivos. Vámonos. Muchas gracias, Lidia. Muy amable. Como siempre, has estado impecable. Bueno, ahora sin perder tiempo, vamos seguidamente a ir a Israel. Vamos a ir al Monte Olivete, o Monte de los Olivos. Otro lugar santo también, venerado por las tres religiones. Muy bien, vamos a ir volando directamente, vamos a sobrevolar la frontera entre Egipto e Israel. Si miráis a la izquierda, veréis la zona de Gaza, toda esa zona que está ahí. Además, se ven claramente las vallas que los separan, es la zona de Gaza. Está famosa internacionalmente por los actos bélicos y de opresión que se hacen continuamente contra los derechos humanos. Bueno, vamos al Monte de los Olivos y veréis que desde el Monte de los Olivos tenemos delante a Jerusalén. Esa cúpula dorada que se ve ahí al fondo es la de su templo. Nuevamente estamos en una zona santa. Yo quiero que entremos en contacto con la tierra y que notemos la poderosa energía que desprende este monte. Ahora Lidia nuevamente va a hacer otra meditación y aquí vamos a hacer la invocación de este viaje. Han estado muy juntas las dos meditaciones, pero es que realmente los dos lugares más santos son del quinto chakra de la tierra y están juntos. Entonces yo le voy a volver a pedir a Lidia que haga esta meditación y quiero deciros una cosa antes de que empiece Lidia. Con nosotros viene Olga, que es Neytiri, que viene con Ikran, con su pájaro volador. Neytiri es la protagonista de la película Avatar y ahora, en compañía de la voz de Lidia, me gustaría que cada uno, tocando un olivo, podamos sentir como si estuviésemos conectados con el árbol de la vida de esa maravillosa película Avatar para hacer la invocación. Lidia nos va a guiar muy bien y nos va a decir todo lo que tenemos que ir haciendo. Aterrizamos al Monte de los Olivos, al este de Jerusalén. Lugar sagrado de Tierra Santa, donde Jesús realizaba sus oraciones y donde fue arrestado. Nos situamos alrededor de los olivos, uno al lado del otro, dejando espacio a nuestra dragona. Estos olivos milenarios están conectados con la Madre Tierra. Coge una rama y nota la conexión. Déjala a tu lado. Su energía nos transmitirá paz y tranquilidad. Respira suavemente por tu nariz de forma natural y observa cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Cierra tus ojos, pon tus manos en la garganta, un poco separadas de ti. Así, no tendrás sensación de ahogo. En esta ocasión, trabajaremos con el quinto chakra. Te invito a que le prestes un interés especial a tu garganta. Observa cómo justo en el centro aparece un punto de color azul y este punto se va expandiendo, penetrando tu cuello, tu garganta, tus cervicales. Toda la zona se colorea de azul. Inspira y exhala. La fuerza que mueve el quinto chakra es la de la comunicación, la de comunicar la manera de cómo te expresas y cuando dices a los demás lo que quieres o aquello que necesitas. Trabaja el saber elegir las palabras adecuadas en cada momento y a su vez la que se ocupa de estar en silencio o dejar de hablar. Inspira y exhala. Ahora, como en la película Avatar, coge la rama de olivo, sujétala en tus manos y conéctate a la Madre Tierra, como si fuese el árbol de la vida. Te dará fuerza, vitalidad, te reparará el aura. Y prepárate para la invocación a la Madre Tierra. Con la luna de hoy, cuarto creciente, nos ayudará en los procesos de crecimiento para sembrar en todos los sentidos y aspectos, iniciar nuevos proyectos, incrementar el deseo sexual, invocar las cosas que queremos para sanar. Tiempo de inicios y desarrollos. Puedes empezar. Cuando estés listo, lista, abre tus ojos con una sonrisa y te das las gracias por el tiempo que te has dedicado. Agradécete que estamos aquí, juntos en este viaje alucinante, gozando de este momento. Nos levantamos, estamos a punto de emprender el vuelo. Impresionante, Lidia, impresionante. Creo que cada día, cada meditación, te creces más. Muy bien, muy emocionante y muy extraordinario. Muchas gracias. Bueno, amigos, esto aún no ha acabado. Como bien sabéis, el chakra número 5 de la Tierra tiene 3 puntos. Todavía nos queda el punto central de este quinto chakra, que es la Gran Pirámide de Giza. Pero antes de irnos, quiero que aquí en el Monte Olivete miremos hacia Jerusalén y podamos sentir la santidad, la energía tremendamente grande que hay en este monte, y nos cojamos todos las manos, todos juntos, cerremos los ojos y notemos las connotaciones especiales que tiene este monte. Todos juntos, así como estamos, con las manos cogidas, vamos a ir hacia el centro para darnos un tremendo abrazo de grupo. Gracias. Y ahora en silencio vamos a ir volando, atravesamos el Mar Rojo, y vamos a ir derechos hasta Saqqara. ¿Por qué he venido a Saqqara? Pues porque Saqqara es de las pirámides la más especial de todas. Es la pirámide escalonada. Esta pirámide la construyó el arquitecto Imhotep para el faraón Zoso. Este arquitecto, muy famoso, también era el sumo sacerdote del faraón y el arquitecto de los grandes monumentos de este faraón. Nosotros conocemos a Imhotep por ser el protagonista de las películas de la momia. Su nombre significaba el que trae la paz. Bueno, en las películas de la momia precisamente no traía la paz, pero bueno, en su momento, antes de esas películas, Imhotep era el que trae la paz. Muy bien, mirad la pirámide escalonada, no vais a ver nada parecido. Todas las demás son angulosas y con las paredes lisas. Esta va haciendo escalones y es una maravilla más. Cerca de aquí, cerca de Saqqara, está la antigua Menfis, que fue capital de las primeras dinastías de faraones, que ahora mismo pues, son monumentos. Hay una gran estatua monumental de Ramsés II y estatuas y monumentos. No tiene nada más actualmente Menfis. Muy bien, aquí estamos en tierra, vamos a ir por tierra, porque el Cairo está muy cerquita, está a unos 40 kilómetros más o menos. Vamos a ir por tierra hacia el Cairo. Vamos a dar un paseo por esta majestuosa, pintoresca y curiosísima ciudad. Cuidado con el tráfico, porque aquí el caos circulatorio es total. No veréis más coches a más velocidad en ningún sitio del mundo como en el Cairo. Parece que todos llevan un cohete en la trasera del coche. Muy bien, aquí en el Cairo habría muchas cosas que ver. Podríamos ver la mezquita de Ben Ali, podríamos ver muchas cosas, pero voy a llevaros a un sitio muy curioso, que es el mercado Jail el Jalili. Este mercado está considerado como el más grande de Egipto y es súper curioso. Son callejones y callejones que se cruzan, se entrecruzan para arriba y para abajo, llenos de vendedores de estos, pues tipo del típico del mercado árabe. Muy bien, no os separéis porque este mercado, bueno, no es peligroso, pero bueno, no, tampoco es, hay que tener cuidado. Es el más popular de Egipto y aquí, como veréis, se mezclan olores, ruido, caos, multitudes, hay de todo. Ah, y debe de haber rezo en la mezquita de aquí al lado, porque estoy oyendo por los altavoces como el sacerdote está haciendo sus rezos. Muy bien. Bueno, hemos visto el mercado, hemos ido a la Saqqara y ahora vamos a ir directos, no vamos a perder más tiempo, a la llanura de las pirámides de Giza. Está aquí también cerquita. Vamos, llegamos aquí y vemos estas tres pirámides famosísimas, que son la de Keops, que es la gran pirámide, la de Kefren y la de Micerino, y la famosa Esfinge, que está al lado. Muy bien, nosotros tenemos trabajo, tenemos que irnos a la gran pirámide de Keops. Vamos a pararnos delante en la puerta, vamos a observarla, vamos a mirar su maravilla constructiva. Ya sabéis todos, no hace falta que yo explique mucho, que estas pirámides están construidas todas con una orientación hacia los astros absolutamente perfecta, como si lo hubieran hecho grandes físicos y matemáticos, y todavía es una clave que nadie ha sabido descifrar. Por supuesto, en estas pirámides lo que os digo es que hay un gran poder energético, se siente fuera, mirándola, y es algo increíble dentro de la propia pirámide. Hace 4.600 años que se construyó esta gran pirámide y es una de las siete maravillas de la Tierra. Vamos a entrar todos en la pirámide, en la gran pirámide, y nos vamos a dirigir a la Cámara del Rey. Veréis que es la más grande de todas. Una vez aquí, vamos a sentarnos en el suelo todos alrededor de la cámara. Muy bien. Os colocáis tal como yo os he dicho en el círculo, ese que os he enviado la imagen antes de salir de viaje. Muy bien. Ahora vamos a vivir una experiencia que a mí me gustaría que fuese única. Yo quisiera que este viaje lo podáis recordar por lo que vamos a vivir ahora. Muy bien. Deja que se cierren tus ojos y piensa dónde estás. Tómate tu tiempo. Muy bien. Toma un par de respiraciones profundas. Relaja tu cuerpo, relaja tu mente. Y recuerda que estás en el interior de la gran pirámide de Keops. Ahora mismo estás en la sala del rey. Aquí estuvo enterrado el faraón Keops durante más de 4.500 años. Siente la energía de la sala, siente la energía de la pirámide. A este faraón se le puso el nombre de Keops, que es el nombre en griego, pero realmente en vida se le llamó Jufu. Fue uno de los más grandes. Su capital estaba en Menfis. Fue anterior a los faraones que convirtieron a Tebas en la capital de Egipto. Ahora, en esta posición que estás, sintiendo la compañía de los amigos que te rodean, piensa en 4.600 años atrás. Hazlo como tú creas. Muy bien. Imagínate que tú, tu cuerpo, tu mente, ha retrocedido 4.600 años en el tiempo. Muy bien. Ahora voy a pedir a tres espíritus que nos acompañen. Solicito al faraón Keops, al gran faraón Ramsés II y a su esposa Nefertari que se unan a nosotros en este grupo. Ambos tres aparecerán en el centro de la sala. Abre los ojos y míralos llegar. Bienvenidos, amigos Keops, Ramsés II y Nefertari, a este grupo. Yo le voy a pedir a Ramsés II y a Nefertari que ambos se pongan a la derecha y a la izquierda de Isabel. Que ambos le cojan la mano. Isabel va a agradecer mucho esta presencia vuestra. Faraón Keops le voy a pedir que se ponga a la derecha de la gran dragona. Y ahora todos juntos vamos a volver a cerrar los ojos, muy bien, a tomar otra respiración profunda. Nos vamos a desplazar todos a Menfis, en el reinado del faraón Jufu, nuestro amigo Keops que viene con nosotros. Déjate llevar por el tiempo y el espacio y vamos a posarnos en el año 2675 a.C. y vamos a observar el Egipto de esa época. Mirar estas calles, todas absolutamente monumentales, las construcciones que hay, el movimiento de gente que hay. Los egipcios con los esclavos, era una época en que tenían esclavos. Vamos a recorrer Menfis, la Menfis de esta época, y vamos a ir a parar al gran palacio del faraón, donde vamos a presenciar una fiesta y a recrearnos con ella. ahora en el palacio, todos vamos a ponernos a los lados para no entorpecer la fiesta que se está celebrando. Como veréis, hay baile, hay luchas, mucho ruido, muchas risas. Os dejo disfrutar del espectáculo. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Ahora, poco a poco, con una respiración profunda, y desplázate a nuestra época actual. Desplázate a la sala del rey de la Gran Pirámide de Giza. Cuando llegues, vas abriendo los ojos poco a poco y observando cómo todos vamos llegando. También vienen los tres espíritus que nos han acompañado. Ellos se quedan en la zona central. Muy bien, todos juntos. Cogemos las manos unos de otros y nos despedimos de estos tres amigos. Gracias, Keops. Gracias, Ramsés II. Gracias, Nefertari. Siempre seréis nuestros amigos y quizás no sea la última vez que nos veamos. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Y ahora vamos a estirar nuestro cuerpo, vamos a estirar nuestros músculos y nos vamos a poner en pie. Vamos a salir de la pirámide y todos juntos nos reunimos fuera. Yo creo que nos lo hemos ganado, que nos demos un gran abrazo unos a otros y podamos compartir esta emoción que sentimos. Muy bien, amigos, vamos a finalizar el viaje vamos a volver a casa pasando por Colombia. Y vamos a ir desde aquí a Colombia, vamos a ir volando. Pasaremos desde donde estamos, vamos a pasar por encima del desierto blanco de Farafra. Un espectáculo digno de verse. Es un desierto a base de figuras de tiza blanca que se han autoformado con la erosión del aire en medio del desierto. Mirad qué maravilla. Seguimos volando, estamos sobrevolando Túnez y el gran desierto de Túnez. Y aquí abajo vamos a ver el gran lago salado de Chott el Jadid. Este es uno de los grandes lagos salados que hay en la Tierra. Otra maravilla más. Sobrevolamos el Sáhara y llegamos a Mali. Vamos camino del Atlántico y aquí en Mali quiero que vayamos a ver la Tierra de Dogón, que es el espacio que abarca la roca de Bandiagara, que tiene más de 200 kilómetros de largo, a una altura entre 400 y 700 metros. Mirad las casas colgantes, mirad la majestuosidad de estos acantilados, que son viviendas casi todos. Otro nuevo espectáculo para nuestros sentidos. Son paisajes del pasado envueltos en una enorme belleza. Y ya salimos volando al Océano Atlántico. Nos van iluminando el hada Marta y la gran dragona. Atravesamos rápidamente, llegamos a Florida Blanca y dejamos a Betty. Tomamos tierra todos para despedirnos de nuestra amiga y gran compañera. Betty, qué alegría estar contigo nuevamente en un viaje. Nos vamos a ver el mes que viene, que el viaje va a ser recorriendo tu querida América. Un abrazo muy fuerte, amiga. Y según nos despedimos de Betty, todos vamos tomando vuelo rápidamente para volver hacia España. Atravesamos nuevamente el Atlántico con esta luz plena que nos dan Marta y la gran dragona. Llegamos a Baza, tomamos tierra, dejamos a Patri, otro fuerte abrazo, Patri, querida amiga, hasta el próximo viaje. Vamos a Madrid, dejamos a Rosa y a Raquel, a las dos, otro fuerte abrazo y nos vemos en un mes más o menos. Y por fin estamos de vuelta ya en Barcelona, en Almaviva. Cada uno se va para su casa con el abrazo de todos los demás. La gran dragona va a ir a donde vive. Ella vive recorriendo la línea de la gran dragona hembra de la Tierra. Gracias, gracias, querida amiga. Te abrazo, te doy un beso. Tu presencia con nosotros nos hace mucho más grande. Tú, Ramsés II, Nefertari y Keops nos han dado esta gran alegría con la que todos nos despedimos. Amigos, muchas gracias. Os quiero a todos. Que la alegría os acompañe, esté en vuestras vidas. Felices Navidades y nos vemos en un mes. Gracias.